recordando todos los momentos gratos. Pero un día Dios a él se lo llevó, pa' que le cantara ahí siempre a su lado, con su guitarra y con su voz. Él cantará junto al Creador y eternamente descanse junto a Dios. Amigo mío, hasta el cielo te has marchado, tus recuerdos y consejos me has dejado. Amigo mío, hasta el cielo te has marchado, tus recuerdos y consejos me has dejado. Eternamente descanse junto a Dios.